Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po. Arranque el contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:59 minutos de la tarde y volvió, volvió, volvió, volvió. Volvió. Este programa salió gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana. Power. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el maga la cachimba. Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto el presidente, comandante y líder de esta revolución, Nicolás Maduro Moros, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima, hermosísima, extrañadísima, espectacular. Extrañadísima, no estreñidísima. No, son dos cosas diferentes. Y Nayir Sur. Un beso. Todas y todos los que me están escuchando, los extraño inmensamente. Y bueno, vamos a recordar que este programa sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro, Fidel Barbarito. Bueno, también sale gracias a estos compas que, bueno, tengo tiempo que no saludo, pero siempre extraño. Gustavo Villapol, Hiroshima Michinox. En los controles, ¿quién se encuentra? Nada más y nada menos que DJ. Nuestro queridísimo Uchi. Y bueno, recuerden también las emisoras camaradas hermanas que siempre les mando un beso, un abrazo y nunca me olvido de ellas porque siempre están ahí también dando la batalla mediática. RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira. Sale gracias también. Sale gracias también a Radio Venceremos 96.5 FM, una guarabacía tremenda radio. Chamo. Y sale gracias también a la Radio Misión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portugués. Un abrazo grande a todas esas radios que nos retransmiten. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros y nosotras al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos puede escribir mensajitos. Y no te olvides de nuestro blog. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque. Toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Eso está como... Ese es nuestro dominio de pobre, por supuesto. El contraataque guerrilla.com. ¿Y a dónde más? ¿Y a dónde más se pueden comunicar a este programa? Bueno, recordamos que tenemos las redes sociales @contraataque963 y también tenemos el dominio de pobre, que ya lo acabamos de decir. Por supuesto, Carelibro en Facebook, Contraataque Pendiente. No dejen de visitar nuestro dominio de pobre, que está actualizadísimo con buena vibra. Como siempre, firme. Ahí, ¿y qué más? Leal. Leal sobre todo, ¿verdad? Muy leal. Gustavo, por aquí dice las noticias de nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Maduro llama a afianzar liderazgo y unión popular para el triunfo del socialismo. Correcto. ¿Qué más tienes por ahí? Por aquí en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Disculpe, Chávez y Maduro, desde este jueves, porque hoy es jueves de vivienda, 2.075 familias venezolanas reciben las llaves de su nuevo hogar. ¿Qué tal en este comunismo terrible? Así es. Hablando de eso, que tuve un sueño más hermoso. Es verdad que ahora es capitalismo. Tuve un sueño más hermoso con mi comandante. Y bueno, esa parte de que hoy es jueves de vivienda. ¿Qué más? Jueves de vivienda, jueves de gobierno de calle, jueves de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Por aquí nos dice en la parte internacional, Elías Agua, que Venezuela y China demuestran que es posible el desarrollo con democracia e igualdad. Es decir, democracia socialista e igualdad, por supuesto, que es la hija del socialismo. Por aquí sigue también Culpe Chávez. Comunismo come niños. Sí, señor. Por aquí dice Culpe Chávez y Maduro instalada 13 proveedurías de repuesto para transporte público en todo el país. ¿Qué tal? Por si no fuera poco, Culpe Chávez y Maduro, el presidente, inauguró 21 obras en 3 estados. ¿Cuántas? 21 obras. Y esto es todos los días. Así es. Esto es todos los días. Todos los días hay unas obras inauguradas por ahí. Son las 5 y 4 minutos de la tarde. Recuerden yo tengo que... las 5 y 7. Estás apurada. No, y en serio, tengo las 5 y 7. También en este teléfono tengo las 5 y 7. Bueno, en ese reloj que yo tengo ahí que estoy viendo aquí a mi izquierda. 5 y 5, ¿verdad? Y empezó muy negrillo, peleó por la hora. Eso es impelable. 5 y 7 tiene Puchi. Pero yo tengo las 5 y 5 para hacer un poquito más de programa el día de hoy. Porque está bueno y porque vine a ir. Sí. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 y también al Twitter. @contraataque963 y por supuesto como nosotros nunca dejamos de trabajar, el enemigo tampoco deja de trabajar y por eso nosotros nos burlamos y van a escuchar en la próxima sección Cotufas Explotadas. ¿Qué más, Gustavo? Cotufas explotadas. Van a escuchar Tostón de Arepa. Van a escuchar Especulandros. Van a escuchar Buenas Noticias, Buena Vibra. No se lo pierdan. Cuestiones de terror en este país donde no se puede vivir. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Mujer, no te impresiones, no pretendas infarte. Hace días quiero hablarte, pero no haya vocación que seguir con prestación. En las veces que te vi, te consolado me fui, pensando en mi mala suerte. Pero ya que vuelvo a verte, pero ya que vuelvo a verte, esta carta es para ti. ¿Cómo comprender, mujer? ¿Cómo comprender, mujer? ¿Cómo comprender, mujer? Te sufro mucho porque esta carta te escribí y la que le dije ver. ¿Cómo comprender, mujer? Que yo pienso mucho a ti. ¿Cómo comprender, mujer? Que yo pienso mucho a ti y esta carta te escribí y fue la que le dije ver. Ya que por fin te encontré, te digo que yo he vivido por tu sombra perseguido, desde el día en que te miré, y a veces digo por qué, me ilusionó tanto así, al verte de nuevo aquí, me emborracho de alegría, y al verte de nuevo aquí, me emborracho de alegría, y te digo amiga mía, esta carta es para ti. ¿Cómo comprender, mujer? Que yo pienso mucho en ti y esta carta te escribí y fue la que debí de ver. ¿Cómo comprender, mujer? Que yo pienso mucho en ti. ¿Cómo comprender, mujer? Que yo pienso mucho en ti y esta carta te escribí y fue la que debí de ver. En vano yo preguntaba en qué parte tú vivías, pues nadie me lo decía y eso me desconsolaba. Pero conmigo llevaba esta carta que escribí, varias veces la leí, para calmar mi tormento. Varias veces la leí, para calmar mi tormento. Ahí decía en pensamiento, esta carta es para ti. ¿Cómo comprender, mujer? ¿Cómo comprender, mujer? Que yo pienso mucho en ti y esta carta te escribí, fue la que debí de ver. ¿Cómo pienso mucho en ti y esta carta te escribí cuidarte de mi deber. Mujer, te pido perdón, no vayas a criticarme, pues yo no quiero marcharme sin saber tu dirección. Siento por ti una pasión que lo maestra en mí y al verte de nuevo aquí me emborracho de alegría. Al verte de nuevo aquí me emborracho de alegría. Ahí te digo, amiga mía, que esta carta es para ti. Tú no comprendes, mujer, que yo pienso mucho en ti. Tú no comprendes, mujer, que yo pienso mucho en ti. Y esta carta te escribí, pues darte de mi deber. Tú no comprendes, mujer, que yo pienso mucho en ti. Tú no comprendes, mujer, que yo pienso mucho en ti. Y esta carta te escribí, pues darte de mi deber. Para ti, mi amor. La carta. Esa carta que escribió el que le dicen Caregato al moto duro alboroto. Y eso fue por largo rato. Caregato le escribió. No sabía qué iba a pasar. A pesar de todo lo malo. Que yo le pueda cantar. Tan, Caregato le escribió. Tan. Ah, vete. Yo en mi otra vida cantaba Joropo Tuyero. Tiene flow, tiene. En mi otra. Caregato le escribió. Tan. Yo y nadie le creyó. Tan. Yo en mi otra vida. Y nadie no cantaba Joropo Tuyero. Yo sí cantaba Joropo Tuyero en mi otra vida. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Esa canción se llamaba La Carta. Esa carta desgraciada. Uh-huh. Por Emilio. Por Emilio Hurtado, ¿no? Por Emilio Hurtado. Vamos a poner música del que tiene que ver con la carta, porque. Esa carta desgraciada, puñi y letra de mi amada. Ay, Dios, qué problema con esa carta, pellá y esa carta para acá. Ay, perdiéndose en lo fenoménico, como decía una profesora mía. Por ahí diría nuestra querida profesora, ¿cómo que se llama? Nuestra profesora de economía política. Así es, Patricia, ¿no? No me acuerdo, vale. Patricia, ¿no? Eso es fenoménico. Eso es fenoménico. No pierdan el tiempo leyendo estas cosas. Esa carta desgraciada. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Recuerde que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Donde la llevamos suave, ¿vale? Aquí nosotros la llevamos sí, suave. Sí, vale. Y recuerden que también se pueden comunicar al contraataque, @contraataque963 por el Twitter. En estos momentos está saliendo Puchi, quien luego de que termine este programa. Está saliendo uno y entrando otro. Entrando nada más y nada menos que el único negrito irlandés que queda en este país, que se llama Iván McGregor de Clamador. Un beso. Mua. ¿Y para dónde va Puchi, Nair? ¿Qué va a hacer Puchi? Mira, se echó perfume y todo. Ay. Pero él va a hacer el Puchi ya está arrancando en con nuestros hermanos de la radio La Piedita. Así es, yo le hice un tweet ya. Eres un pillín. Yo lo anuncié por mi Twitter. Ajá, ahí va, anúncialo. Vamos a hacerle una cuña para Puchi, ¿vale? Claro, para que vale. Y a las camaradas. A las 7 de la noche, así es, para que escuchen al panita Puchi por al son de la rumba. Es el que se llama el programa. Rumba, al son de la rumba. El dial de la radio La Piedrita, Puchi. 95.1 FM. Uh-huh. Para no, se escucha casi en todos los oeste, sí, la radio. Señor, sí, señor. 95, todo oeste, casi todo el oeste de Caracas se escucha sí, la 95.1 FM. Radio La Piedrita, al son de La Piedrita con el pana Puchi. Al son de la rumba. Al son de la rumba es la cosa. Imagínate, y aparte si hoy es jueves, viernes chiquito, uh-huh. El son de la rumba le queda perfecto. Así que ustedes también pueden empezar a seguir a Puchi a través de @alsondelarumba. Y yo su no me lo puedo esta noche. Es @DJ Produce. DJ Produce. DJ Produce. Conté al final. ¿Y cómo estamos con la carta? Esa carta desgraciada. Mira, vamos a hablar de cosas serias. ¿A qué se hace esta serie? Pero bueno, nosotros como este programa no es serio, no podemos hablar de ese tipo de cosas. No vale, que estamos hablando poco de serio. Por aquí... De calamidades y cosas madre. Horribles. Y además estamos en la hora de la buena vibra, Inair. ¿Qué claro. tienes por ahí? ¿Cuál es la primera noticia que tenemos de buena vibra por aquí? ¡Preparado! DJ McGregor. Maduro llama a afianzar liderazgo y unión popular para el triunfo del socialismo. Claro. Hijo de Chávez, como hijo de Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a impulsar, bueno, el proceso revolucionario con la unión popular en la calle, con el fin de derrotar las pretensiones de sectores derechistas y divisionistas. Pobre el que le caiga eso, que buscan evitar la construcción del socialismo bolivariano, legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, eso no hay ninguna duda. Desde el teatro del Hotel Maracay, en el estado de Aragua, bueno, donde se efectuó una asamblea con 623 unidades de batalla Bolívar y Chávez. VCH, en torno al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto es donde se tienen que dar todos los tipos de debates, todas las críticas, ahí en ese congreso es donde debería salir todo, bueno, lo que se va a reflexionar en torno a lo que ha sido el Partido Socialista Unido de Venezuela como vanguardia de esta revolución, ¿no? El mandatario también refirió que el comandante Chávez construyó junto a los venezolanos un poderoso proyecto nacional revolucionario que hizo posible que la democracia del siglo XXI tenga un fuerte liderazgo colectivo formado por el pueblo. Y es allí donde radica la efectividad del proceso socialista revolucionario. ¿Qué tal? Bueno, entre eso habló de generaciones de revolucionarios quien fueron formados por el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. También habló de una etapa de definiciones, donde indicó, bueno, que esta revolución socialista se encuentra en una etapa en la cual se construyen mecanismos de gestión a través de metodologías construidas con el pueblo. Y esa estrategia ha sido cuestionada por sectores divisionistas. ¿Qué tal? Ay, aparte de eso, bueno, el presidente dice, yo me les planté y les dije, yo me voy a la calle. El que se quiera venir conmigo, vamos para la calle con el pueblo. No nos vamos a burocratizar. Y por eso es que le están echando... Ay, bueno, ya saben, toda la parafernalia que está saliendo es justamente por ese proyecto de no perder el contacto con el pueblo. Así es, de todas formas no podemos dejar de ser autocríticos en lo que haya que hacer. Eso no niega para nada la autocrítica. Aquí nadie está negando autocrítica, nadie está negando crítica, pero tiene que ser en el marco de la lealtad al presidente Nicolás Maduro, que es en estos momentos el legado que nos dejó Chávez como factor unitario para avanzar. No, y tú sabes también por qué lo digo, porque por ahí estaba leyendo, creo que a Francisco Ameliach, y estaba, bueno, haciendo una referencia que me parecía interesante. Bueno, si las personas que están haciendo ahorita las críticas se han batido en la calle con las UVC y han participado en la construcción del poder popular, bueno... Que digan, pero al parecer no, eso no es lo que se ha visto. Pues la idea es de estar construyendo con el pueblo y al mismo tiempo tener práctica un... Práctica y teoría revolucionaria por el mismo camino. Esas son las palabras exactas. ¿Para qué seguimos con la buena vibra, buenas noticias? Porque este país sigue avanzando, que la revolución no se detiene ni la gestión a favor del pueblo se detiene, por más que... Le fui a dar una serenata, mi adorada, le canté. Esa es otra canción de una carta, me acordé de otra canción de una carta, sí. Pues. Me acordé, en este no sé por qué me estoy acordando de canciones bien de bello, carta. Pues. Pero aquí dice, ya. Un total de 2.075 familias en 9 estados del país y del Distrito Capital recibirán este jueves, viernes y sábado las llaves de un nuevo hogar. Y eso es culpa de quién, McGregor. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, mi comandante. Y por supuesto, de Maduro. Estas unidades habitacionales forman parte del programa social de la Gran Misión Vivienda Venezuela que ejecuta el gobierno bolivariano. Las viviendas se entregarán en el Distrito Capital, en Miranda, en Azuatín, en Bolívar, en Cogedes, en Lara, en Mérida, en Yaracuy y en Zulia, informó este jueves el vicepresidente de Hábitat, el coronel Basilio Labrador durante la entrega de 40 viviendas en el sector Mirabal del estado de Vargas. Un saludo al pana Arlen, un saludo a los compañeros del Consejo Comunal de Mirabal, un saludo a los camaradas. Y un aplauso, ¿vale? De la Escuela de Comunicación Popular de Mirabal, que incluso ya tiene un canal de televisión ahí. Bravo, en esa comunidad. Por eso, un aplauso, eso es un logro en Revolución. Fíjate tú, qué comunismo. ¿Qué comunismo? Ah, es que eso es parte de lo que está en juego. Por eso es que hay que hacer las cosas con mucha seriedad. Uh-huh. Pues todo eso es parte de lo que comunismo está en juego. Comunismo donde se le entrega, bueno, el poder para comunicar al pueblo. ¿Qué tal? ¿Sabes cuántas viviendas se construyen en todo este 2014? Una parranda. Nada más en el 2014. 217.196. ¿Y cuánto? Solo 217.196. Y solo en el estado Vargas se están haciendo casi 4.000 viviendas este año. Es que ese es el trabajo. Respeta para que te respete. Uh-huh. Así mismo. Y bueno, yo tengo por aquí una noticia de terror. ¿Quién aguantaría al comandante? Una noticia horrible, espantosa. McGregor. Ay, Dios mío. Una noticia... Culpa de Chávez y Maduro. Instalada 13 proveedurías de repuestos para transportes públicos. ¡No! En todo el país. O sea, si yo quiero comprar mis repuestos caros, ¿por qué tú no me dejas? El transporte terrestre, el ministro, por supuesto, Jaime El Trudy, informó este jueves que se ha inaugurado 13 proveedurías de repuestos para transportistas en todo el país. Iniciativa que forma parte de la misión Transporte. ¿De la misión qué? Transporte. ¡Métale el ojo a eso! Hemos redoblado esfuerzos en todo lo que tiene que ver con el crecimiento estructural de la misión Transporte. Llevamos 13 proveedurías instaladas en todo el país. Indicó El Trudy que para agosto esperan arribar a 28 proveedurías instaladas. Queremos que haya al menos una en cada estado. Proveedurías chavistas. ¡No! Nico, chavistas. Castro, comunistas. Y en algunos casos que haya dos, dependiendo de la extensión del territorio. ¡Compadre! Aparte de eso, para rematar. No. Hay feria para transporte de carga. ¡No! Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es un comunismo raro. Este comunismo horrible, donde se va a garantizar que las gandolas pueden tener un proceso de mantenimiento profundo. ¿Qué tal? Y aparte de eso, en esta feria se va a vender al precio justo. Con márgenes de ahorro hasta un 300%. 300%. Están escuchando a todos los panas motorizados, a todas las personas que viven en esta feria. ¿Tú sabes métale el ojo a eso? ¿Tú sabes cuántas personas se han atendido? ¿Cuánto? Más de 2.200 transportistas de vehículos de carga. No. Que representa un 40% del total. ¿Ah? Bueno, 40% de los transportistas de carga. Jaime le dice que hemos levantado la flota. ¿Qué tal? Nah, bueno. No, chama. ¡Muffin! ¡Muffin! Por aquí sale también. Me iría demasiado. Sí, de verdad, miren, ese mismo transporte yo me monto y me voy. Por eso no, para no hay que Miami. Vacilar. Hay que vacilar, hay que estar. Oye, hay que vacilársela. Hay que estar exacto. No, que hay que vacilársela, hay que estar firme. Leales, conscientes. No, esta vida no hay que vacilar. Esta vida no hay que vacilar, hay que vacilársela. Uh-huh, ¿cómo hacemos aquí el contratado que nosotros nos vacilamos la vida con esa carta de engrancida? Puñi letra de mi amada. Son los 52 minutos de la tarde. Estamos hablando mucho para el tiempo que nos corresponde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer al Twitter, así suena el Twitter aquí. Lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Por aquí nos escribe Vigilante Policial, @vigilantepolicial. @vigilantepolicial. Nos saluda y nos dice que nos unamos a la lucha por la seguridad. Ahí se llegó otro mensaje. Por la seguridad y la actuación ética de la policía. Con ética, mucho gusto. Político. Nos escribe también @fama240. Nos está escribiendo por gente importante, vigilantes policiales, gente famosa. Qué bueno, qué bueno. Dice que nos están escuchando. Que sea dos personas. dos personas nos están escuchando. Sí. Es que no, yo lo dije hace tiempo que aquí no nos escucha ni mi mamá. No porque no quiere, sino porque no le alcanza la radio. El dial, escuchar. El dial no le llega a donde está ella. Son las 5:23 minutos de la tarde, vamos a escuchar un poco de música, identificar este emisor y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Aquí. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Momentos en la historia. En 1987, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, de acuerdo a las recomendaciones sugeridas de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, cuya fecha de celebración fue la elegida para el Día Internacional. Hoy en día, este flagelo involucra a todos sin distinción de edad, clase social, raza ni religión cuando se trata de el uso indebido de la droga. Las escuelas no se encuentran ajenas a este problema y son muchos los que se aprovechan de las debilidades que puedan tener para llevarlos a este mundo. La alta cifra de consumidores de droga en el mundo cada vez es mayor y la ONU estima que unas 235 millones de personas son adictas al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, por lo que están inmersos en un abismo que aún no encuentra una salida. Por ello, la importancia del trabajo de los docentes tiene gran peso en la formación del niño y adolescente. Los docentes tienen que ser vigilantes de cualquier eventualidad fuera de lo común que suceda en el aula o en la institución. En Venezuela, la Organización Nacional Antidrogas, junto al gobierno bolivariano, ha dado y seguirá dando una lucha sin cuartel en contra de las drogas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de junio de 1945 concluye la Conferencia de San Francisco. Ese día, los representantes de 51 estados que se habían reunido desde el 25 de abril en aquella ciudad norteamericana suscriben la Carta de las Naciones Unidas y nace la nueva Organización Mundial con el propósito declarado de regular las acciones entre países con arreglo al nuevo orden mundial surgido de la victoria de los aliados sobre el eje nazifascista. La Organización de las Naciones Unidas tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Su máxima autoridad es la Asamblea General y su órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad. La ONU funciona a través de diversos organismos internacionales, Corte Internacional de Justicia, Secretaría General, más algunas agencias especializadas como el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de Aviación Civil Internacional, Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La delegación de Venezuela a la Conferencia de San Francisco estuvo presidida por el entonces canciller de la República, Dr. Carracciolo Parra Pérez, quien fue el único representante latinoamericano designado para presidir una comisión. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Continuamos y seguimos aquí en el contraataque. ¡En la guerrilla mediática! En la casa. Dice Jaramillo, me va pasando por ahí. Mira, vamos a recordar la mensajería de texto 0416-534-8710 y también el Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Como todos los días se dice por aquí, nuestro dominio de pobre, el cual sacamos todas las ocurrencias que decimos en el aire. contraataqueguerrilla.blogspot.com, que es mantenido por este equipo, este gran equipo. Y bueno, un saludo a Denis, por cierto, también. ¿A quién? A Denis, claro. A Denis, claro. Al canal de Google Más. y autor de, bueno, de lo que del es ahorita. El diseño del blogspot. Exactamente, el diseño del contraataqueguerrilla.blogspot. Otra vez. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Estamos y ahora, locos. Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Asa, asa, asa, asa, asa. Nos bueno, llegan mensajitos, Inaira, al sí, 0416-534-8710. Por aquí nos escriben un mensajito largo, pero se ve bueno. Ajá. Ciertas estructuras partidistas desarrollan un espíritu de secta. Sustituyen de tal manera la disciplina por la obediencia. Vician a sus afiliados con un juego tan complicado de jerarquías, amiguismos, arbitrariedades, graduaciones, que la lucha interna solo puede expresarse a través de las zancadillas, corrillos, pactos ominosos y manejos oscuros. Estructuras así terminan por producir un militante condicionado de mediocres aspiraciones. Esto lo dijo Hugo Chávez en el 2008. Así es. Interesante reflexión para los momentos que vivimos en este momento. Así es, mi comandante. Y esa reflexión... Chao, Jaramillo. Adiós. Y esa reflexión, yo creo que no se equivoca en absoluto mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías, pero no solamente en las altas esferas, ¿oíste? Porque eso yo creo que va... Es una cultura que se reproduce. Exactamente. Yo creo que va en todo, tanto como es, pues, se puede reproducir en la parte grande, de grandes responsabilidades, como en los pequeños grupos. Así es. Y entonces ahí es donde tenemos que siempre ser... Ahí yo creo que es donde sale la autocrítica realmente. Así. Porque tú empiezas de lo micro y depende cómo tú actúas, tienes la moral y la ética para, bueno, criticar todo lo que se está ejecutando, ¿no? Se pero corre. Si tú eres un grupúsculo pequeño, ¿cómo es que dice ahí? También sectario, ¿no? Que te solo tú y tus cuatro personas son las que hacen todo mejor, entonces ahí es donde hay problemas para criticar. Sectarismo, habla de sectarismo. Exactamente, a lo mayor. Muy buena la reflexión del comandante de sí. Para... Como siempre, el comandante ahí activado con las reflexiones para que se reflexione todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene que reflexionar. Aquí no hay perfectos, no hay dioses, no hay ángeles. Aquí todo el mundo, todos debemos hacer un esfuerzo autocrítico con humildad. Eso es solo la canción de Buena Fe. Todos nacimos ángeles. No, es verdad, nacimos ángeles, pero en el camino todito nos echamos a perder. Así que por eso hay que ser autocrítico. Por eso hay que ser bien autocrítico. Eso es el contrato social, me suena un poquito. Son las 5:36 de la tarde y nos vamos inmediatamente. Mira, da mucho risa esta sección que viene ahorita. El tostón de arepa, este es un tostón. Tostón, lleva tu tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. Tostón de arepa, tostón de arepa, lleva tu tostón de arepa. ¡Mayúgalo! Luis Aníbal Suárez, suspendido por 9 partidos y 4 meses obligatorio a usar bozal al entrar al campo. Te volviste loca y volviste a morder. Luis el vampiro Suárez. ¿Qué digo? Suárez. Fue suspendido por... Suave no fue ni el mordisco. Fue suspendido por 9 partidos con la selección de Uruguay. Por 9 mordiscos, será. No, por 9 partidos con la selección de Uruguay y 4 meses de cualquier actividad futbolística. Por morder un oponente. Escúchalo bien. Por morder a un oponente. Y se perderá el resto de la Copa del Mundo. Horrible, horrible. El delantero de la selección uruguaya fue sancionado por la FIFA por morder a Chiellini. No se sabe si buscando sangre o por instintos caníbales. La FIFA informó que el castigo del reincidente comienza el sábado cuando Uruguay enfrenta a Colombia por los octavos de final del Mundial. El delantero de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya no va a poder seguir mordiendo. Puede apelar, pero la sanción seguirá en efecto porque... ¿quién quita y muerde al presidente de la FIFA? Este pana está muy loco, ¿verdad? No, yo estaba viendo los videos. Loco, parece que mordió como 4 veces. Yo estaba viendo los videos. Mira el morado que le hizo al pobre italiano. Yo estaba viendo los videos del pana y de verdad que el pana está completamente descabellado. ¿Viste los videos donde le caía mordisco a la gente? Al italiano, pero además no es solo a él, a mordió un gentío. Por eso, es que no solamente, es que yo esta mañana estaba comentando con alguien y me decía, no, y bueno, y ya, y lo van a ir, y le van a hacer un castigo tan fuerte como ese, bueno, imagínate. El castigo sacarlo, es fuerte, pero es que no podía jugar para el mundo. Escucha, sacarlo del mundial, no, pero es que si fuera la primera vez, pero tiene mordiendo un poco, se la cree vampiro hace rato. Sí, bueno, está completamente loco, ¿verdad? Mike Tyson, ¿qué es? ¿Qué? Que es, el, que es discípulo de Mike Tyson. Tyson, pero en el fútbol. Él pretende actuar en Crepúsculo. Él está haciendo audiciones desde los partidos para jugar, actuar en Crepúsculo. Pero es que tú ves la foto. Tú ves la foto y todavía te quedas así como, ¿cómo es? Está loco, definitivamente. Loca, loca, loca. Te volviste loca y mordiste. ¿No será que ese muchacho antes de salir a la cancha lo dejan 2 días sin comer? Y esa es su misión en la cancha. Sal y bueno, muerde para que ganemos. Si y bueno, no mira, puede hacer gol, muerde. Surtió efecto porque Uruguay ganó. Sin lugar a dudas. Ahorita lo sacan y va a empezar a perder Uruguay. ¿Te imaginas? El cabal, así que... No está tan descabellado, no. Porque Colombia es el mejor equipo hasta ahora del Mundial. Y va contra Uruguay. Uy, ese partido va a estar bueno. Por cierto, excelente. Que ahorita está empezando otro partido. No sé cómo le fue Rusia-Argelia. No sé cómo le fue. Yo sé que jugaron. Vamos a revisarlo inmediatamente. Vamos a ver resultados aquí de la FIFA. Y se los vamos a decir a las personas en lo que volvamos. Yo creo que habían metido 2 goles. O sea, sí, un gol cada uno. Yo lo dejé 1-1. Vamos a irnos a escuchar un poco de música y en lo que vengamos le tenemos los resultados de la FIFA del día de hoy. Bueno, los resultados no son de la FIFA en realidad. Se ha pegado todo con la FIFA. Dios nos cuide el lugar. Los resultados son de los jugadores de los países que están jugando en el Mundial. Nos vamos a escuchar un poco de música. Y Latinoamérica que está brillando, por supuesto. Recuerden que nos pueden escribir. Sí, ya es la Copa América, la Copa Libertadores. Ya no es el Mundial. Nos pueden escribir al 0416-534-8710. Ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Pensando en lo que... Continuamos, continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Y bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y por supuesto que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, arroba contraataque 963. Así es, ya tengo los resultados del fútbol, del fútbol. Argelia, Rusia. No, por aquí primero vamos a hablar de Portugal qué? Gana. Portugal gana porque ganó 2-1, pero quedó eliminado igual. Guaja. Saludo a la colonia portuguesa, la queremos mucho, pero si yo hubiese podido cambiarle las reglas al mundial, hubiese ligado que en ese grupo eliminaran a tres. ¿Cómo así que eliminaran sí, a Estados tres? Estados Unidos, Alemania y Portugal y que pasara Ghana. ¿Verdad? Mira, pero fin, bueno, en la vida no es el así. Juego, el juego Alemania-Estados Unidos, no sabe. Ganó Alemania 1-0, pero sí. Igualmente clasificó a Estados Unidos y Alemania. Esos fueron los dos clasificados. ¿Y por qué? De ese grupo, bueno, por sumatoria de puntos. Por el puntaje que así tenían. Gana tenía que ganarle, como valga la redundancia de su país. Como buenos capitalistas fueron acumuladores de puntos. Hay un acuerdo entre Angela Merkel y Barack huele Obama. Sufre todavía. Uy, sí, en ese juego le sufre. Sí. Por aquí sí que también el mundial politizado de contraataque, y es que Argelia empató con Rusia 1-1. Argelia empató con Rusia 1-1 y Bélgica le ganó 1-0 a Corea del Sur. Bélgica a Corea del Sur. Está bien. Bueno, por aquí nos vamos con nuestra próxima sección, Gustavo. Yo creo, inmediatamente vamos a perseguir unos cuantos especulandos, a ver si los agarramos. Con las manos en la masa. Los especulandos pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Superintendencia detecta a especulandros en repuestos para carro. ¿Motos en dónde? ¿En dónde? En Monagas y en Barinas. ¿Qué tal? Bueno, márgenes de ganancia ilegales superiores al 30% máximo establecido por la ley detectaron los fiscales de la Superintendencia de Precios Justos en establecimientos que venden repuestos para vehículos y motos. El director regional del Ente Estabilizador de Precios de Monagas, Tomás Fernández, explicó que la importadora, el Corozo 2001, vendía un motor Chevrolet en 36.442, mientras que su precio, eso lo tienen que anotar, pero el que tienen que recordar es el precio, este justo, el que debe ser 6.731. ¿Qué tal? Náguara. En 36.000 lo vendía. Una bajadita, compadre. Y el precio justo debía ser 6.000. Y el margen de ganancia alcanzaba un 603%. Ay, Dios mío. Para que no sean ridículos, ¿vale? Porque son ridículos. Sí, así es, mi comandante. Aparte de eso, vendían un motor Blazer, que llaman, 2005. Ajá. Lo vendían en 35.714 bolívares, a pesar de que su precio justo debe ser también 6.731 bolívares. Náguara. ¿Ah? ¿Tú te imaginas? Expropiese, señor alcalde. Pero tú te imaginas poder comprar un motor en 6.000 bolívares. De la Chevrolet, de una Blazer. ¿Te imaginas? Sería ideal, ¿no? Sería ideal para quienes la tienen. Con razón se quedaron callados así. Y qué bueno. Que bueno, la verdad no me lo imagino. No tengo ni una moto. La verdad ni me lo imagino. No tenemos ni una moto, bueno, pero imagínate que se pudiera comprar al precio justo, y esa es la idea, ¿no? Por aquí también, por ese delito se aplicaron de inmediato los artículos 49, numeral 10 y 39 de la ley, de los cuales establecen, bueno, posible sanción de pecuniaria por la vulneración de accesos y bienes y servicios. Estas sanciones, bueno, me imagino que consisten en multas, que deberían meterlos presos. Preso debería ir. Bueno, deberían meterle a todos los que roban, chorean, sí, corrupción, todo, cualquier delito que implique el 70%, desangrar este pueblo, el 70% debería ser sancionado con el 70% qué, va preso. Con cárcel. Bueno, por eso nuestra ministra Iris Varela está acomodando eso ahí bien chévere, lo está colocando. Sí, le está poniendo las cárceles bien bonitas, bien arregladitas, poco a poco, le está poniendo uniforme, uh-huh. Para que vayan toditos directo para allá. Está haciendo un buen trabajo la ministra Iris Varela. Sí, cómo no. Uno de los mayores esfuerzos que se ha hecho en el tema carcelario, yo creo que en la historia de Venezuela. En la historia de Venezuela, claro que sí. La historia de Venezuela, no tengo la menor duda en decirlo. Son las 5:49 de la tarde, Inair. De San Carlos, rotunda para hasta este momento, imagínate. Así es. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Miren, ¿nos podemos ir a música o...? Yo creo que sí, ¿verdad, Iván? O viene nuestra última sección. Nada, me escuché un poco de música y volvemos con nuestra última sesión. Esto es la guerrilla mediática. En la casa. Yo no estoy hablando mal, es que se iba a orientar. La sesión. No te apartes. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:55 de la tarde, bueno, recordamos que se pueden comunicar a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y a través de nuestro Twitter, arroba contraataque 963. Bueno, hoy ha sido un placer, uh-huh. Un placer total. Hermosa, bella, linda, preciosa. Ay, qué bellas todos y todas. ¡Los amo! Sí, pero con la última sección de este programa, las cotufas explotan. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Mut. Kilométricas colas, entienda Sara, es el reflejo de la crisis de un país que no tiene ni qué comer. los partidos miembros de la derecha torcida de la MUD expresaron su malestar por las largas colas a las que son sometidos los venezolanos de a pie por parte del régimen de Maduro para comprar ropa exclusiva en la red de tiendas Zara. ¡Hasta 4 horas hubo que esperar! La familia que vemos en la foto, por supuesto la foto que están viendo por radio, para poder comprar solamente 9 bolsas, o sea, solo 9 bolsas de ropa de las mejores marcas. Y a precios ridículamente justos debido a la arbitrariedad del gobierno de eliminar el sobreprecio. El economista y líder de la MUD, Leocadio Fumarola, afirmó que la crisis económica en Venezuela es tan grande, que los venezolanos deben hacer largas colas para comprar celulares inteligentes, vehículos nuevos, de agencia y bueno, hasta para comprar ropa, pues. Experto señala que el hecho de que en Venezuela haya enormes colas para comprar cualquier cosa es señal del debilitamiento económico del country y una clara muestra de que la población venezolana ha mermado notablemente su poder adquisitivo. Es que el pueblo está pasando hambre. Está pasando hambre, pero no porque tenga la necesidad, sino bueno, porque tiene que ir a comprar esa ropa y le tiene que quedar todo. Bueno, anda comprando lo que haciendo no debe. Haciendo dieta. Bueno, anda comprando lo que no debe. 9 bolsas en Zara es como 3 meses de sueldo mío. Pana. No es, o sea, Sara, como 3 meses. ¿Dónde sacan tanta plata? Un pantalón a 3,000 bolos. Un pantalón a 3,000 bolos. Yo 3,000 bolos no lo hago un mes. A mí me dicen la ranchúa porque no puedo comprarme las cosas. Ando siempre con todo roto, no, imagínate. No. ¿Ah? Expropiese, señor alcalde. Ay, expropiese. Una expropiación de Sara y esas, ay, tiendas, o sea, locas. Eso sí sería súper comunista. Ay, no, imagínate. Y si me iría demasiado super para abrazar y para ver. O sea, yo le meto un mordisco como Suárez. Son las 5:56 minutos de la tarde. Eso fue todo por ahora. Cuidado, venga Suárez por ahí. Cualquier cosa salgan corriendo. Camus. El que vea a Suárez que corra, porque ese bicho es medio crepúsculo y eso tiene doble significado. No. Nos vamos, mi gente, como todas las tardes. Recuerden que nos pueden escuchar mañana. Gracias, Inair. Hazlo más seguido. Haznos feliz en esta emisora. Por favor. Ok, lo haré. Lo intentaré. Como todas las tardes de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. ¡Nos amo! Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Aurora Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. ¡Doctor, doctor, Maduro! La revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor.